Estoy viviendo en Bariloche desde octubre del año pasado. Decidí venirme a vivir acá con mi novia, así que bueno, estamos radicando acá. Qué lindo. Y yo quería preguntarte, vos que tenés la experiencia de lo que fue en el 2013, en abril 2013, la ciudad de La Plata y todo el partido de La Plata, ¿no? Ahora llegado a Bariloche, que es una ciudad que también tiene una historia de haber pasado por una situación muy difícil, como Sí, sí, fue sí. la erupción de los volcanes y el derrame, ¿no?, de cenizas en toda la ciudad. Al haber pasado por una situación similar, ¿no? En cuanto a lo que son las pérdidas materiales, problemas de salud de la gente que se ve afectada por la situación. Y vos, cuando caminás por la ciudad, ¿vos sentís como que hay una presencia del Estado, como que hay alguna cosa así que digas, bueno, estamos protegidos, o si pasa algo, yo puedo ir y pedir ayuda y la voy a tener? Mira, yo por lo poco que estoy, lo que veo la presencia del gobierno vendría a ser, ¿no? El Estado, yo creo que lo conformamos entre todos. La presencia del gobierno municipal creo que es un gobierno ausente, en el sentido del estado en que se encuentra la ciudad. La veo muy abandonada en cuanto a la electricidad, por ejemplo. Para darte un ejemplo, es una cooperativa, como pasa en muchos lugares del interior, y los otros días hubo cortes programados porque están haciendo una vía nueva, porque no llega a abastecerse Bariloche con el consumo que tiene. Entonces, ahí, bueno, se generó bastante problema en algunos locales, comercios, hoteles que viven del turismo. Tuvieron que suspender actividades, y eso es una, o sea, que te saquen la energía eléctrica en este tiempo es, la verdad que es pérdida, una pérdida monetaria, y bueno, como vive Bariloche del turismo, es una pérdida económica. Claro, claro que sí. En ese sentido creo que lo veo mal. Después, bueno, con las calles creo que también no es, está lleno de baches, y además por lo que pude hablar de la experiencia que estoy acá, con la gente que es nacida y criada acá en Bariloche, cada vez que, o sea, los meses más complicados es cuando nieva, y dice que acá realmente no pasan las máquinas. El gobierno, es muy muy difícil el acceso al trabajo, a las fuentes de trabajo, ya que corren el riesgo de algunos de perder la vida porque se encuentran con árboles caídos, ramas, tendido eléctrico en el suelo, y la verdad que se hace muy complicado. Lo que recomiendan acá, yo no lo podía creer, es quedarse en su casa cuando anida mucho, cuando se pone muy fea la cosa. Hola, sí, estoy Sí. escuchando. Sí, sí, Pasa que sí. a veces el sonido es como que tengo que esperar, hay como cierto delay. Está bien. Bueno, ¿vos pensás que esto en la ciudad de Bariloche lo pueden llegar a revertir? ¿Ves que hay una conciencia así de la gente que quiera participar y que reclamar para que la gestión de riesgo y todas estas cosas mejoren, digamos, que se haga una gestión de riesgo y que mejoren las condiciones de las cosas que están ahora que no están bien? Yo creo que hay un compromiso social, lo que yo veo en la calle, hay un compromiso social. La gente hace poquito se movilizó por la no privatización, no renovación del contrato locativo que tiene la empresa que está explotando el Cerro Catedral. Y eso me parece que está bien. El compromiso social, como se dio después del 2 de abril en La Plata, existe acá. La verdad que se lograron juntar todas las firmas, y la verdad que, bueno, eso es lo que yo veo, un compromiso social. Eso está muy bueno. Con respecto a lo que me estabas planteando, yo creo que después se puede lograr algo en conjunto, pero es muy difícil a veces cuando tenés gobiernos que siempre arreglan por atrás. Pasa acá y pasa creo que en todos los rincones de la Sí. Argentina. El gobierno siempre va a fijar una política y bueno, todos los ciudadanos a veces quedamos rehén de esas políticas que se toman. Claro. Estuvo muy buena la entrevista en el sentido de que se pudo aportar un poquitito de lo poco del tiempo que estoy acá viviendo, lo que es la presencia del Estado, ¿no? La Claro, presencia del gobierno, del como te gobierno, decía sí. antes. Sí, todos a veces hacemos ese error, Porque ¿no? realmente sí, la presencia del gobierno que tanto municipal, provincial y nacional siempre, a veces, muchas veces nos deja mal plantado. Pero bueno, creo que bueno, la esperanza que tengo es que la Argentina hay muy buena gente en todos lados. La verdad que eso es un pueblo muy solidario la Argentina. Y siempre uno está predispuesto a tenderle la mano al que más mal la está pasando, ¿no? Es verdad. Nosotros nos tocó eso en el 2 de abril, gente movilizándose, llegando ropa, llegando agua, comida, de todas partes de la Argentina. Pasó con las inundaciones en Entre Ríos, pasó acá cuando cayó la ceniza, y eso es dable de destacar, ¿no? De que el pueblo realmente está presente y eso es lo que más importa. Los políticos van a pasar y la solidaridad del pueblo argentino creo que eso es dable destacar.